¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia. Y sí, sí, realmente estaba escuchando y quiero resaltar esto, de decir la memoria, ¿no? Yo también fui una víctima de un accidente en la avenida Carco, hace muchos años, estoy hablando de 27 años atrás, ¿no? Donde, gracias a Dios, no perdí mi pierna de casualidad, pero bueno, me dejó realmente secuelas de por vida, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, uno tiene que estar involucrado con estos estos accionarios que realmente han quedado inconclusos, como decía, ¿no? Muchas cosas por resolver. Y bueno, a mí nos está pasando en Villa del Río en estos momentos, muchas cosas por resolver. Realmente estamos haciendo los reclamos de diferentes situaciones que tenemos, ¿no? Si bien se hizo un plan conectividad, donde el campo de Bustos, que era un espacio difícil de transitar, abandonado, donde era un basural, se hizo el adoquín, donde bueno, ahora el paso por la escuela es realmente se puede acceder bien, donde hay el flujo de gente que ahora que se escuela es muchísimo. Pero bueno, esto se inauguró ya hace muchos años atrás y hoy en día no tenemos luminaria, está abandonado, tenemos todos los terrenos están tapados en yuyo. Y realmente es un problema para los vecinos, porque de ahí han salido a intentar robar, esconden cosas robadas, así que bueno, estamos realmente con una problemática bastante bastante complicada en nuestra Villa del Río. Uh-huh. Y en cuanto al estado de las calles, con el tema de la última lluvia que ha sucedido en el barrio, ¿en qué condiciones se encuentran? Bueno, mira, nosotros Villa del Río es un barrio de mucha población, si bien es chico, de mucha población. Uh-huh. Es un barrio donde los vecinos han construido departamentos, han hecho espacios para poder alquilar ahora en la temporada, y donde todo se hace previo a la temporada, donde se va preparando y dejando bonito cada persona que va a alquilar su lugar. Pero bueno, no nos ha pasado en este momento de que tuviéramos el acompañamiento de ir mejorando todo con tiempo, ¿no? Las calles ya estaban en estado crítico, tenemos pedidos de cordones cunetas, tenemos pedidos de adoquines, que el vecino está realmente comprometido en hacerlo, pero bueno, todavía no hemos tenido respuesta para la realización. Tenemos un estado deplorable de nuestras calles, lo que es la calle Suecia, Alemania, donde hemos hecho el mirador, donde ese espacio que hemos construido con tanto esfuerzo, una recuperación de un espacio que estaba en abandono, le hemos puesto el esfuerzo, le hemos puesto la gestión, le hemos puesto el compromiso, tanto desde la comisión y también desde los vecinos que nos han ayudado, y se ha recuperado. Pero bueno, hoy tenemos mucha gente, ayer veía la cantidad de gente que subía el mirador, y realmente sentía vergüenza ajena en el estado de abandono que está, donde no se ha hecho un corte desde antes de la temporada, no, donde no hay un mantenimiento. Nos pasa en nuestra plaza, Ayacucho e India, los juegos totalmente destruidos, todos. Te tengo que decir todos porque están todos destruidos, el pasto sin cortar. Y realmente es nuestra casa, Villa del Río, y nos duele en el estado que se encuentra. Más de 100 reclamos tenemos por el desagüe que sale desde calle Noruega, baja por Juncal, pasa por Polonia, India y concluye en Bulgaria, donde se hace una gran pileta de agua, donde es un foco de infección para los niños, para todos, y bueno, tenemos esa problemática que tampoco la hemos podido resolver. Hay muchas situaciones, muchas cuestiones que quedan inconclusas, ¿no? Y que realmente no hemos tenido en este tiempo la respuesta. Yo creo que el problema más grave está en la coordinación de las áreas. Realmente no nos están dando la solución que nosotros estamos esperando. Uh-huh. Hacías referencia al estado de la plaza. ¿Cuándo fue el último mantenimiento por parte de las autoridades municipales, el acercamiento al predio para saber, bueno, en qué condiciones se encontraba y poder ponerlo en mejores condiciones, no, para los niños y niñas del barrio? Mira, sin duda que ha sido antes de la temporada y te puedo decir que con un tiempo más largo también, ¿no? No hemos tenido, si bien en muchas plazas se han hecho recambios, mantenimiento, se han pintado, te puedo decir que nuestra plaza no ha sucedido, al menos hace un año no sucede. Y tenemos los juegos que hace 25, 27 años pusiera una de las comisiones y bueno, seguimos manteniendo los mismos juegos viejitos, pero bueno, son viejitos, pero los niños lo utilizan. Uh-huh. Hoy en día no están las hamacas, no... está todo despintado, destruido. Realmente no está en condiciones, no está en condiciones como deberíamos estar. Y te vuelvo a repetir, por ahí nosotros hemos tenido una buena relación con el gobierno, siempre tratando de buscar todos los métodos adecuados para trabajar en conjunto. Pero yo creo que hoy en día las áreas no se están entendiendo, no están hablando entre sí. Y suceden estas cosas, ¿no? Que nosotros quedamos al medio sin poder resolver los problemas, ni siquiera tener alguna respuesta, porque al menos si no se resuelve uno quiere esperar una respuesta para poder darle al vecino, ¿no? Cuando decías que tiene más de 100 reclamos la comisión por estas problemáticas, ¿de qué manera iniciaron esos reclamos? ¿Cuáles fueron las gestiones? Y si en algún momento se llegó alguien al barrio, ¿no?, para poder constatar la situación, o el silencio fue la única respuesta que han recibido hasta el momento. Nosotros hemos hecho los reclamos por nota, como corresponde, el área que corresponde, y se han hecho los reclamos al 147, que es la vía de reclamo, y hemos contactado entre los vecinos, hemos tenido un seguimiento de los reclamos que se han hecho. Entonces, bueno, en la historia nos van dando que ya tenemos más de 100 reclamos realizados por el tema este de desagüe. Y no hemos tenido respuesta. No hemos tenido respuesta, y realmente es un problema grave. Yo ya hace un tiempo he subido videos donde el foco de infección, donde se ve los niños jugando en esa agua servida, y que erramos, ¿no?, este agua termina en el lago, porque una vez que se abre el camino de Bulgaria baja hasta Playas de Oro, el desagote a Playas de Oro y toma el cauce del río. Uh-huh. Eso realmente es complicado, y bueno, y para los vecinos, es decir, el olor nauseabundo, es tremendo. Esto lo vivimos a diario, no es un reclamo que estamos haciendo porque suceda cada 15 días, una vez al mes. No, esto sucede día a día. Y no hemos tenido respuesta. Y los vecinos, yo creo que cuando uno tiene la responsabilidad de un centro vecinal y logra que el vecino sepa que uno es parte y que está para escucharlo, bueno, a nosotros nos toca en lo personal vivir frente al centro vecinal, y es un reclamo diario. A diario el vecino que viene, y nosotros agradecidos que los vecinos vengan por casa, que creo que también deberían hacerlo los concejales. Los concejales también deben tomar parte en el asunto. Nosotros no nos ha visitado ningún concejal, ni la oposición, ni el oficialismo, para ver cuál es el tema que tenemos, ¿no? Yo creo que también un poquito falta de responsabilidad de varios sectores. A veces culpamos solamente al intendente, pero creo que hay áreas que también están, áreas y otros espacios que deberían acompañar a estos reclamos. Sí. Marcelo, recién decías esto de que el problema más grave está en la coordinación de las áreas, ¿no? Te consulto a qué áreas, ¿no?, fueron las que le trasladaron las distintas demandas, y también esto me parece que está bueno poder mencionarlas, ¿no? ¿Cuáles son las áreas donde están viendo ahí como la dificultad en la resolución de los problemas que están trasladando desde el centro vecinal? Sí, estos reclamos, bueno, nosotros lo trasladamos a Coordinación de Políticas Vecinales. Uh-huh. De Coordinación de Políticas Vecinales también me imagino que tiene que tener un un medio de comunicación, una forma de comunicación con servicios públicos, que también hemos tratado de hablar. Uh-huh. Mira, te cuento, hace una luminaria que se sacó hace 7 años de la calle India. Sí. De calle India, India casi Juncal, hace 7 años que se sacó esa luminaria, se cayó el poste y se la llevaron, y no hemos podido resolver eso. Uh-huh. No es un problema que sucedió ahora. Estos son problemas. Sí, nosotros reclamamos el corte y el mantenimiento del espacio como es el mirador. Sí. Lo reclamamos porque consideramos que es nuestro espacio turístico y debemos tenerlo en condiciones. Y nosotros desde el centro vecinal no podemos porque no tenemos los recursos para hacerlo. Que a veces los vecinos, hay muchos que no comprenden eso. Por eso yo digo que la área debe coordinar desde la coordinación de política vecinal, de coordinar con las áreas de mantenimiento, con servicios públicos, con alumbrado público, coordinar y al menos darnos una respuesta o decir no se puede hacer, no lo vamos a hacer. Uh-huh. Y veremos qué forma, porque si hay algo que en Villa del Río se ha caracterizado es por tener dirigentes que han sido realmente personas que han buscado resolver. Podemos hablar de Petri, Arco, Gradito, son personas que han trabajado intensamente. Nosotros tratamos de seguir esa misma línea histórica, ¿no? Uh-huh. Y de buscar resolver los asuntos. Pero bueno, hemos tratado, no tenemos los recursos. Si tuviéramos los recursos, sin duda ya lo hubiéramos hecho, o como lo hicieron vecinos de calle Suecia, que se pusieron a cortar un poco de yuyo de machete porque no se veían los carteles que tenemos indicadores, donde tenemos nuestra ruta de la madre tránsito. Uh-huh. Estamos próximos a tener las fiestas patronales, 19 y 20, tenemos las fiestas patronales, somos un barrio que tenemos nuestra propia fiesta patronal. Y realmente cuando vamos a recibir visitas a nuestra casa, queremos que esté en condición. Uh-huh. Eso, Marcelo, digamos, tomando esto que señalas, ¿no? Bueno, se ha pedido solución al municipio, bueno, han diagnosticado, han visto ahí la falta de coordinación de las áreas. ¿Qué alternativas barajan, ¿no? Para, bueno, tratar de resolver los distintos problemas que han detectado ahí en el barrio. Bueno, con el tema del volcamiento de los líquidos cloacales, nosotros no podemos... No tenemos los recursos del centro vecinal para tomar cartas en el asunto, es imposible. Mm. Con el arreglo de calles, no tenemos maquinaria para poder arreglar las calles. Hay propiedad en la calle Tito Farías, hay terrenos que es impresionante, tienen los yuyos de 2-3 metros de altura sobre la vereda. No tenemos los recursos. Yo creo que nosotros somos solamente el nexo del reclamo del vecino con las instituciones. Si son asuntos que van desde la sede donde nosotros podemos resolver, donde podemos, si tenemos un problema con algún vecino que se ha accidentado y necesitamos hacer un evento para poder ayudarlo, sin duda que lo hacemos. Siempre nos hemos puesto la camiseta sobre eso. Con los trabajos sociales, siempre hemos estado, sí hemos tenido que ayudar en la pandemia, juntarle mercadería, eso nos caracteriza y nos conoce gran parte de la ciudad por esa forma de trabajar. Pero en estas acciones que no las podemos resolver nosotros, realmente necesitamos que el municipio acompañe. Y vuelvo a repetir, nosotros hemos sido muy afines de trabajar en conjunto con el municipio. Hemos trabajado mucho, intensamente, pero hace un tiempo que no encontramos esa llave que está faltando ahora, que se ha perdido y no podemos resolver los asuntos que son realmente fundamentales, esenciales, que nosotros desde la institución no lo podemos resolver. Está claro. Bueno, Marcelo, te agradecemos que nos haya podido dar un panorama de las problemáticas que hoy atraviesa el barrio, preocupados por la falta de respuesta de parte del municipio y con el objetivo de que justamente el barrio es la casa, que siempre esté en las mejores condiciones posibles y que sean condiciones seguras, es lo más importante. Así que quedaremos pendientes un poco a lo que suceda en términos de la organización vecinal y el impulso de este reclamo tan necesario para poder tener un espacio público digno para los pibes y pibas, para que las calles también estén en condiciones y que, bueno, que se siga apelando al municipio con la responsabilidad que le cabe para resolver este tema. Sin duda, sin duda. Nosotros, así como hay cosas que realmente hemos hecho en conjunto con el municipio, que han sido muy buenas y que nos ha dado un crecimiento en algunas cosas importantes que hemos tratado de darle vuelta la situación de nuestro barrio, como es el adoquinado de la calle Juncal. Bueno, tenemos muchas cosas interesantes, como es la submuración de nuestro espacio, que es nuestro centro vecinal, donde hay cosas que nosotros debemos agradecer, pero las cosas que están mal hechas y con las que no podemos coordinar, también tenemos los vecinalistas la responsabilidad ante el vecino de hacerla resaltar y reclamar y buscar todos los medios de reclamo. Bien. Te agradecemos. Así que, bueno, les agradezco a usted y bueno, que realmente pasen buen día.